esta vida cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús. Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Guárdanos de vivir una fe de fantasía. Guárdanos de vivir una vida de hipocresía. Enséñanos a vivir dispuestos a morir como los apóstoles de la iglesia primitiva. A no escatimar ni siquiera nuestra propia vida. Toma tu cruz, sigue a Jesús y por su causa entrega hoy tu vida. Toma tu cruz, sigue a Jesús y por su causa entrega hoy tu vida. Esta vida cristiana hay que amar de corazón. No se puede dar solo la mitad. La fe debe ir acompañada de la acción. Si no es así, no posee ningún valor. Guárdanos de olvidar que ser cristiano es amar. Guárdanos de olvidar que ser cristiano es perdonar. Enséñanos a vivir y a compartir del mensaje que Cristo vino a dar. Y a este mundo su gloria reflejar.